más esclavos que campesinos libres. Sí. No, pues, estamos locos, claro. Somos más que ellos, ¿por qué no nos rebelamos? Claro. Y ese texto de que vimos último habla de 300, entre que fluctuaba la población entre 200 y 300. Era más esclavo que población. Claro. Entonces vos ves los anacronismos, cómo se trata de acomodar los hechos a la doctrina, lo cual me parece perfecto, así labura. Si vos tenés una idea, la tenés que defender. Acá. Jiménez Ayelén. ¿Quién es Jiménez? Gioia Lucía. Juliano Sergio. Godoy. Gracias. Este novio, Leandro. A ver, Montivero, puede ser Martina. Acá, Martina. Martina. Y Fabricio Lombardi. Comento que el nuevo módulo que se denomina política y religión en el ámbito romano. Por supuesto que vamos a tener, vamos a ver incluso cómo llegamos hoy, pero no creo, creo que terminamos primero, que realmente le dedicamos cuatro clases, lo que pasa creo que fueron necesarias las cuatro clases porque se han aclarado algunas cuestiones para el mundo griego en este caso y hoy para el romano. La política de religión en el ámbito romano va a constar de 30 autores, donde ustedes, hago demasiado con respecto a esto, que por supuesto van a tener clases conmigo con respecto a este tema puntual. Pero ya desde hoy, pero en forma separada, les dejé la consigna para entregar el 17 de noviembre, o sea, en el mismo día que debo tener el libro. ¿Cierto? Sí. O sea, que tienen bastante tiempo para ir trabajando con esto. Yo les leo la consigna, no importa. Analice la relación entre política y religión. Eso no lo anote porque lo tiene en una cita de la religión. Analice la relación entre política y religión en la modernidad según el abordaje de los autores del módulo. Puede hacer selección de tema y autores, pero siempre respetando el formato de un informe bibliográfico, porque el título es Informe Bibliográfico para hacer eso. Después, bueno, en la presentación, copié un poco la presentación que habíamos hablado con Bernardo el año pasado, máximo de hojas, tipo de letra, etc. Quería preguntarles a ustedes si saben lo que es un informe bibliográfico. ¿Qué es lo que quiero yo cuando hablo de informe bibliográfico? No. Porque hacemos bibliografía, hacemos trabajo práctico a través de consignas dadas por el docente. El informe bibliográfico fundamentalmente lo que quiere es la interpretación, es decir, es que manifiesten la interpretación del autor en el artículo que tienen. Es decir, ¿cuál es el abordaje de ese autor? Como acá hay un tema que engloba todo, que es política y religión, hay autores variados, por supuesto, apuntando al tema de política y religión. O sea que si bien nosotros podemos tener a través de estos 6, 7, 9, 4 autores varios temas, ustedes pueden seleccionar dos temas, no más. Si hay 5 temas, ustedes seleccionan dos. Cuando ustedes seleccionan, supónganse, el tema de cómo... de cómo el cristianismo fue... digamos, asumido en tal periodo. O el otro tema, que es el que, después de hacer una implicancia, voy a tomar más especialmente, cómo influyeron los puntos orientales en el cristianismo para penetrar el interior. Esos son dos temas. Sí, a través de los módulos hay más. Y esos dos temas que elijan, lo tienen que contestar. Es decir, el asunto es... ¿qué dice? Cuando yo hago un informe bibliográfico tengo que decir ¿qué dice Brown? ¿Qué dice Fontana? ¿Qué dice Fulano? Entonces, lo que yo hago en un informe bibliográfico puedo dar al final del informe mi propia consideración con respecto al tema, pero lo que yo hago es cotejar autores y cruzar autores sobre determinado tema. Entonces reitero, en el informe debe figurar primer tema, utilizando los autores, segundo tema, utilizando los autores. Y siempre debe decir, fulano dice, fulano dice. Ese es un informe bueno. Si ustedes se atreven, quieren, pues se atreven, perdón, la palabra, pero me gustaría su propia, digamos, información o conclusión sobre determinado tema, pero en definitiva no es lo que pido, quiero un informe que yo. O sea, política y religión, o sea, yo no lo puedo, o sea, yo no, en mi caso, yo no lo haría por separado. O sea, no importa cómo lo. No, no, quiero los temas. Ah, o sea, lo puedo. Es decir, unir. Los temas creo sin duda, pero para un mejor ordenamiento, quiero los dos temas por separado. ¿Recuerdo? Los grandes temas que en estos sintéticos artículos, porque. En otros años, yo les dije el año, este año, que en el año pasado, como Susana no estaba en la cátedra de la docencia, la repartimos entre Bernardo y yo, tuvimos más clases cada uno, entonces di más material, o sea que me adecué con 6 autores, nada más para que ustedes profundicen en el tema. Por supuesto, estos son los autores que doy yo, pero si en cátedra, si bien digo la bibliografía general de la materia, hay autores que me sirven para comentar este tema, por supuesto, la bibliografía de la cátedra. Pero especialmente estoy trabajando, yo diría. Uno de los temas importantes es precisamente el de los puntos orientales, porque se penetran fundamentalmente en el siglo II después de Cristo, estos sirios, etcétera, entre ellos el cristianismo, y después a través de un autor hermoso, que se arman cómo se va ordenando, y eso es lo que van a ser los libros históricamente cristianos, o sea, como Platón. O sea, por supuesto, son autores, salvo Sormi, que es nuevo, la cátedra esta de clásica, salvo Sordi, los cristianos del Imperio Romano, todos los demás están en la literatura del programa de cátedra. ¿De acuerdo? En política y religión teníamos Brown, Kuhnmann, Fontana, Herman, Peigel lo saqué. Dejé Teja y agregué Sordi. Saqué Peigel y incorporé Sordi. ¿De acuerdo? Porque esto lo habíamos hecho precisamente para, así como en estructuras agrarias, tuvieron mucho más de lo que figura en este programa que es del año pasado, que lo hicimos con Bernardo. Bueno, ¿está claro? O sea que ya el módulo está, algunas pequeñas fuentes y el informe, el pedido, lo piden. Eso no sé. Y van a entregar el 17 de noviembre. Seguramente antes tenemos clase. Eso arreglo ahora con Susana, creo, no sé, Martín, si le dijo. Creo que viene Susana las próximas clases. ¿Le dijo algo, Martín? No tenemos que la próxima. Sí, de la esto está. Porque estaba en cuestión. Sí, sí. Preguntándose por el tema de la muerte de Néstor Kirchner, que se hacen. Y no sabían si iba a ser asueto o no, y estaban en eso. Eso no sabía. Pero también hay una charla de Silvio. No, eso, la charla de Silvio Borón. Estaba en duda, porque capaz que era asueto nacional. Ah, no me digas. Eso estábamos hablando. Y que después iba a ser muy difícil volver a concertar un lugar dentro de la agenda de Borón. Entonces estábamos esperando que no sea. Más allá de los corazones, porque es una charla realmente muy rica. ¿Han leído, no? De Atilio. Bien. Bueno, Bueno, esta entrega es el 17, yo el 17, incluso estoy acá porque estoy acá porque hay una mesa en la cual estoy, que tengo que hablar, o sea, no creo que despacio, pero sí vengo a recoger yo misma los trabajos, ¿de acuerdo? Es mucho. Hay que ser realista. Lo real y también lo democrático es que tengan una clase, ¿no? Para poder, yo llamo un poco la secuencia religiosa que se va adquiriendo del Imperio Romano. No, hoy tenemos que terminar. Por favor, si no vimos Roma. No vimos Roma. Nos dedicamos a tres clases enteras. Y como dije el jueves pasado, medio bastante enojada, que nadie leyó, realmente estamos perdiendo tiempo. La hora y media o más quedó y se aprovecha al mango, pero realmente no hay debate, no hay lectura, entonces no hay preguntas. No vimos nada conmigo de Roma. Así que, justamente ustedes me miran hoy, yo tengo dos ideas. El módulo de estructuras agrarias, por supuesto, si yo hablo de tierra, tengo que hablar de hombres. Si hablo de tierra, tengo que hablar de las relaciones sociales. Y por eso el artículo incorpora el tema del esclavo, que acá no lo vimos. Ustedes lo vieron, me comentaba Martín, digamos, el trabajo que tiene que hacer en el práctico, ¿no es cierto? Entonces, podemos incorporar primero este tema para ver si, incluso en el módulo mío, que a lo mejor, digamos, ustedes también utilizaron para el parcial práctico, que le tomó Martín, que me dijo que tomamos de función esclavista, entonces vamos a discutir eso. Gracias. Igualmente tomé asistencia yo. No, eso sí. Pero aquí el alumno que yo llega después me dice, por favor, porque yo tengo asistencia. Pero ahora después me dice. Entonces, tengo esta idea de ver este tema primero con la cuestión del módulo doqués y sistema analítico. Bradley. Y por supuesto Anderson, hacer Grecia y Roma, y luego ir a la especificidad en cuanto a estructuras económicas directamente a Roma. ¿De acuerdo? ¿Te parece? Bien, bárbaro, vamos. Es decir, Doqués es un librito muy lindo. No sé si Laguna en la media lo sigue dando, en su momento lo daba. También tenemos la obligación, es decir, ustedes, como ya futuros historiadores, deben seleccionar a través de la cátedra que van viendo, aquí al cuerpo en el cual se sienten más cómodos, les gusta lo que hable. Yo también creo que todos los docentes tenemos la obligación de decirnos, desde nuestra apertura historiográfica, nuestro abordaje, que nos gusta también. Es cierto que gastamos mucho dinero en fotocopia, pero también es cierto que tenemos que ir armando nuestra biblioteca, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, La Liberación Medieval, muy lindo libro, por supuesto, corresponde mucho más para lo que precisamente dice el título, toda la época medieval, en donde va trabajando este autor los distintos, como él dice, finales de la esclavitud, ¿no es cierto? Una posición bastante, digamos, peleada con algunos autores, por ejemplo, como Fidel. A ver, ¿por qué digo eso? En literatura de Finlay hay variada. Incluso yo para lo que es economía daba bastante Finlay acá en clásica. Este año Finlay sale un gran productor, un gran historiador del podemos ser, que tenemos infinidad de libros sobre de traducción de él. Y recuerdo que frente a la postura findiana, aparece en la década del 80 otra postura, por ejemplo como la de Saint Croix, que es un autor de muy poca producción, un abogado, ¿lo conocen? Han leído ya de Saint Croix porque lo tienen. Abogado, pero de muy estudioso de lenguas clásicas, que reitero tiene una publicación de la carrera de Perfonso, y después directamente saca este famoso libro de la lucha de clases en el mundo griego antiguo, del cual yo les di, del cual yo les di algo a ustedes en el módulo. Y esto lo incita a Finlay, bueno, a una famosa entrevista por allá por el 87-86, porque Finlay muere en el 87, a una famosa entrevista entre ambos, publicada por Zona Abierta, una revista europea importante, española, donde discuten ambos, entre otras cosas, la situación del Estado, ¿no? Y le hace sacar a Finlay su último libro, que creo que incluso se edita luego de su muerte, que es Esclavitud Antigua y Ideología Moderna. O sea, el último libro de Finlay es Esclavitud Antigua y Ideología Moderna, es un poco en respuesta a esa discusión con Saint Croix, el famoso Saint Croix, que fue muy famoso, acá nosotros en el 90, recién recibimos el libro traducido en español, contestándole sobre ese tema. A ver, y esto también me lleva a Dockett. Esto me lleva a Dockett, ¿por qué? Porque Finlay en Esclavitud Antigua y Ideología Moderna tiene un... Te vas a marear con tantos papeles. Ay, viste, estoy... Sí, déjalo y me escuchas. Sí, me está molestando, disculpame. No, te vas a molestar vos. Saca un articulito que dice Aparición de una sociedad esclavista. ¿Cuándo sitúa Finlay la aparición de una sociedad esclavista? ¿Cuándo es, prácticamente, históricamente, en qué proceso aparece lo que vamos a denominar esclavo mercantil? ¿Con Roma? No. ¿En qué momento? Sí. Chicos, no me moleste que se equivoquen, pero por favor... Cuando aparece el esclavo mercantil. Si nosotros hacemos una línea que abarque las distintas, como va a decir Finlay, los distintos tipos de servidumbre entre la esclavitud y la libertad, tenemos una amplia gama. A ver, segundo milenio, vieron con Bernardo. Sociedad micénica. Tenemos esclavo, capturado por guerra, por supuesto, como la mayoría, pero es el esclavo de palacio. Está como titulado el esclavo de palacio. Porque en general, cuestión común para la época, se mataba a los adultos y se hacía capturado por guerra y se hacía criar en estado de esclavitud al niño de esclavo. En el mundo médico, ¿qué tipo de esclavo tenemos? Bien. ¿Qué quiere decir el esclavo? El que servía en la casa. También, seguramente, capturado por guerra, pero que está dentro de qué. Bien. Ese es el esclavo doméstico. Bien de prestigio, por supuesto se habla, piensen en Eumeo, piensen en Euriclea, pagándolos en el Estado. Es decir, si el campesino libre, se supone, el concepto de libertad para la época, bueno, necesitaba cliente, ¿a quién le va a pedir? Al Aristoi. El Aristoi le da a cambio de un canon. Si ese canon, bueno, vos me pagás la sexta parte de la cosecha, eso está documentado por Aristóteles. Sí. Me pagás la sexta parte de la cosecha anual, como canon. Bueno, un año la pago, el otro año, pero después no la puedo pagar más, caigo en esclavitud por deuda. Él, su familia y su. La tierra la va costando. Va a ser uno de los mecanismos por los cuales adquiere más tierra los españoles. Después de este proceso de esclavitud por deuda, que es un proceso endógeno, ¿o no? Sí, es interno. Común a toda la sociedad. ¿Qué viene? La expansión de la tierra se va conquistando y bueno, se mencionaba recientemente que por guerra, digamos, se tomaban prisioneros y eran esclavos. Pero, a ver, efectivamente, ¿cuándo aparece este proceso? ¿Quién hace? En Atenas, no en el mundo griego, ¿quién produce la legislación de la prisión por deuda? Comienza a aparecer después de que Solón lo libera. El punto es 6. Solón no se le ocurre nada menos que, digamos, como dicen sus famosas elegías o poemas, ponerse como un hombre del medio. A los pobres que le doy la liberación de carga. O sea, de ahora en más, no puede caer más nadie dentro de esclavitud por deuda. Incluso hace venir de territorio ya exilado a muchos que habían, como dice él, perdido la lengua del Ático, es decir, de tanto tiempo estar exiliados, o era como esclavos, o dentro como esclavos, ¿no es cierto?, que habían perdido su tierra. Este proceso de liberación de carga de un legislador provoca, como nos dice Finley, que ahí estaba yo parada, este otro proceso que se inicia ahora. ¿En dónde? En la Grecia, fundamentalmente en Atenas, que es el proceso de qué? De importación de esclavos llamado mercantes. Es un problema, proceso diferente. Por eso le preguntaba a la compañera, el esclavo por deuda es un proceso endógeno, que lo sufre el Cercano Oriente, que lo va a sufrir Roma. En Roma el proceso de esclavitud por deuda se abole en el 321 a través de lo que se llama el nexo. O sea que Grecia se adelanta mucho a ese proceso. Pero en la Grecia con Solón, así es. Los aristócratas se quedan sin esclavos para trabajar, que se van a poner a laburar ellos, empiezan a gestar esta importación de esclavos, que por supuesto en el 5 y en el 4 de época clásica se pone como dominante, como dice la compañera, o sea, como proceso exótico, o por botín de guerra, o por qué, o directamente como por compra. Importación. Nosotros, usted tiene a través de las fuentes que les di yo en este módulo, la función del ágora, es decir, la función del Pireo, no del ágora, del Pireo, ¿no es eso? Donde entraban todo, cereales, madera, esclavos del Estado, y particulares a través de los mercados de esclavos que en este momento venían fundamentalmente de la zona del Mar Negro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, quería comparar a Finley y a Locke y decirle por qué me gusta Locke, después hablar ustedes. Entonces Finley acá dice, en esta esclavitud de ideología moderna, en este artículo que dice el nacimiento de una sociedad esclavista, que por supuesto, la época del siglo VI a.C. en Atenas y demás, la legislación soloniana creó esta posibilidad de importar esclavos. Pero esta necesidad de importar esclavos fue decisión de ambos. Le sacaron al esclavo por deuda y por su decisión se empezó a importar esclavos más. ¿Está claro? Y después dice, ¿cuándo termina? Porque saben ustedes que aparte de que es un proceso, ustedes tienen que saberlo medianamente completo. Pero aparte, Finley trabaja en el mundo de los latinos. ¿Cuándo termina el Finlay? Y bueno, después Roma, sin duda, con su expansión territorial y demás, con su guerra, de conquista, etcétera, etcétera, la enorme cantidad, como vamos a analizar ahora, de masa o chusma de esclavos fue tan, tan grande, que tuvimos esclavos, tuvimos esclavismo, como hemos dicho antes, pero hacia el 2 después de Cristo, en la época de Trajano, las guerras de conquista de Roma se cortan, se achican, ya criar esclavos dentro de la economía romana es muy caro, y entonces el amo decide nuevas formas de servidumbre de la tierra menos costosa. Y es el proceso, vamos a ver si lo alcanzamos a ver, pero sí, de ascripción a la tierra de un campesino viejo libre como el colono. Pero es un problema netamente romano de la tardía antigüedad. El colono ascripto a la tierra. ¿Me siguen? O sea que esta posición de Finlay tan sencilla que les estoy haciendo marco un inicio, que sin duda no estamos todos medianamente de acuerdo, pero donde pone la decisión del amo, en el inicio, pero también pone la decisión del amo al fin. Entonces, ahí está la posición de Dr. Fuentes, una liberación medieval, que dice que lo que Finlay, que lo que Finlay se equivoca, es que si bien no hay, digamos, una conciencia colectiva de sometimiento de esclavos hacia el siglo II después de Cristo, no es la única decisión del amo. Es decir, él va a comprobar cómo, a través de agrónomos romanos, Cartón, Columela, los nosotros que hay, por ejemplo, se premia aquella esclava que tuviera más de 3 hijos. Lo que él aprecia en algunas constituciones romanas, en algunas obras de agricultura, fundamentalmente la de Columela, que hay premios para aquella esclava que tuviera más de 3 hijos en la situación económica. ¿Por qué? Porque por tener hijos la premia y esos hijos van a ser parte del mismo sistema esclavista asumido consciente o inconscientemente por todo el grupo este de esas personas esclavas. Para mí, solo es mi visión, para mí es una coerción económica para que sigan con la misma mentalidad y no, no me dejaste terminar, la sí. Libera la esclava que tiene la ah, pero ¿por la qué? Porque la está... libera, sí. ¿Qué otra lectura le podemos hacer? Yo no le digo el porque no es un mate. A ver, ya, si ya tiene 3 hijos, ya, ella como esclava ya no produce lo mismo. Muy bien, eso lo dije Hopkins. Que lo no lo que es. Hopkins, ¿lo tienen a Hopkins en clase? Lo tienen. ¿Qué otra lectura pueden hacer? ¿Por qué Columela premia y la premia dentro del mapa esclavista aquella mujer que tuviera más de 3 hijos? Y porque había una escasez de esclavos. Bien. Estamos hablando un poco, digamos, analizando tardiando, digamos, Roma, digamos, el centro de Roma, su sustento económico de la expansión de la guerra. No, porque no conseguía conseguir tierra y también a su vez importaba esclavos, que era la base de sustentación del poder económico de Roma, al expandirse tanto. Y luego no podía controlar el territorio, entonces decide. Decide, bueno, se cierra la frontera. Esa es una visión absolutamente clásica. ¿Qué dice Doctor? Entonces, en función de eso. Está bien, es una realidad. Por eso te digo, Trajano, ya en la época de Trajano se cierra la frontera, ya no es fácil. Entraban como mosca los esclavos. Ya no, ahora tengo que criarlos. Dentro de la propia economía me sale caro, entonces opto por otra manera. Eso lo dice Finlay. Pero no puede decirle algo. ¿Qué dice? Para que una esclava que tenga más de tres hijos. O sea, ¿qué le decís del pueblo de ella? Que uno por tres, ¿no? No, que no había una reproducción biológica de ella. Ah, es decir, los esclavos, en ese momento, fundamentalmente de la época del principado, que estaban organizados en huelgas esclavistas, dominación terrible luego de esa famosa revuelta de Sicilia y la escuela de Cartago, con muchísimo mayor control, etcétera, etcétera, etcétera, no se reproducían biológicamente, o sea, lo que va a demostrar que, reitero, si bien no había una conciencia colectiva de sentimiento, porque ahora tenemos que hablar esto de conciencia y praxis en el elemento esclavo, sí hay una conciencia individual de sentimientos. Y entonces lo que le dice, pasando la figura, le dice, se le pone todo en manos de los amos lo pusieron, los amos lo sacan. Sin embargo, se olvidan del propio actor social. ¿Quién es el actor social? El esclavo, que individualmente tiene conciencia de su sometimiento y a través de más de 10 pasos o acciones, como va a demostrar lo que es, no reproduce el sistema. O sea, a través del aborto, a través de la pérdida. De la matanza. Lo que dice que no lo abandona si no es, por, si no es a la fuerza, el amo al esclavo. El amo al esclavo. Sí, sí. Eso, que es al revés. Al revés. Sí. Exactamente. Entonces, ¿me entienden a lo que voy? Acá son dos grandes temas del tema de la esclavitud que tienen que pensar. Primero, estos debates. Ustedes tendrían, no me escuchan a mí nada más, tendrían que leer toda la literatura correspondiente. Solamente le puse esas. De lo que es fijando qué cosa, que es un muerto viviente. Un muerto viviente, sí. Como que ha vuelto a nacer en el momento en que el amo lo decidió no matarlo. En definitiva, lo que se está manifestando que es la total disponibilidad, es decir, acá el esclavo no está vendiendo su fuerza de trabajo, es pertenencia del amo. Recuerden uno de Aristóteles, donde a través del libro mío de Fuentes ustedes tienen la fundamentación ideológica que luego Roma lo va a trasladar al derecho privado. Ojo, ¿de acuerdo? Esto no es. Acá hay una fundamentación ideológica que los teóricos griegos van a explicitar, fundamentalmente Aristóteles, en cuestión al tema de la naturaleza, y el derecho privado le pone el sello. Romano le pone el sello. ¿De acuerdo? Primero hay eso. Segundo, lo que tienen que saber es la enorme diferencia que hay entre cuando hablamos de un esclavo rural o un esclavo urbano. Siempre el esclavo urbano, hablando ya en el momento que estamos hablando de esclavo mercancía, sube de prestigio. En muchas clases aristocráticas, eso tenemos en la hiperfenística, digamos, un grupo bastante importante de esclavos. En la zona de Roma, en la Roma urbana y demás. Cuando hablamos de modo de producción, cuando hablamos de esclavismo, cuando hablamos de huilas esclavistas, estamos hablando del esclavo agrario, del esclavo mercancía rural, o sea, que tiene el excedente de producción. Y que potencialmente produce, y luego es un fetiche. Que esto nos sirve para saber que tampoco hay conciencia de clase, como algunos quisieron ver, entre los esclavos. Esto lo trabaja muy bien por Bien. El esclavo urbano va a luchar por sus intereses, el esclavo rural va a luchar por ellos. No se lo no se funda ni el agua, ni el aceite. O sea, que el tema de la esclavitud, el tema de la esclavitud es algo muy amplio. Si ustedes dicen, en el mundo antiguo hay esclavitud, lo felicito, hay esclavitud. En el mundo medieval también hay esclavitud, los monasterios están llenos de trabajo. Pero si hablamos de esclavismo, pretende hablar Anderson de modo de producción, ahí paremos la marcha. Porque en este sentido, los espacios y los tiempos son diferentes. Si van al espacio griego, Atenas sin duda, podemos hablar para la época clásica, siglo IV, de esclavismo, modo de exclusión esclavista, si querés. Para Roma, en Atenas, la otra parte del mundo griego, espacialmente hablando, muy diferente. ¿Esparta tiene esclavismo? ¿Esparta tiene esclavismo? ¿Qué tiene? Nada que ver. Es un tipo de servidumbre como hay en Tesalia, como hay en Creta. O sea, el mundo griego es un haz de posibilidades diferentes. Entonces, si hablamos de esclavismo, modo de exclusión, como quiere hablar Anderson, a través de los clásicos, modo de producción, la síntesis de Anderson, podemos hablar en Atenas. En Roma, en Roma pareciera ser esto más amplio, sin duda por la extensión de lo que hablamos del imperio romano. Pero una de las áreas, por ejemplo, más trabajadas, más documentadas por las fuentes, por Plinio, es Italia. Entonces, si vamos al sur, a Campania, si vamos a Sicilia, huidas esclavistas. La rebelión de los esclavos sicilianos del 135 a.C., ¿sí? Pero si vamos al norte, a la Italia septentrional, tanto la producción como la mano de obra es del colono. Porque también tiene que ver qué produce, qué se produce y qué tengo para producir. Entonces, para terminar, una idea que les quede, por favor, clara. ¿Qué necesitan? A ver. No veo bien para contar. Ahí está. Disculpa. Sí. ¿Puedo hablar con los chicos sobre las lecciones? Sí, bueno, dos segundos. ¿Dos segundos? Sí, dos segundos. Muy rápido. ¿Qué tal, chicos? Nosotros somos una chica estudiantil acá en la ciudad. No sé si saben. No sé si sabían que el director 2 se vota. Hay elecciones acá en la universidad. ¿Saben todos qué es lo que se vota? Bueno, básicamente lo que queríamos era presentarlos. Somos una de las listas que hay en la universidad. Hay otras 4 más. Sí, nosotros somos la lista 100. Lo que nos importaba, digamos, esta pasada cursada, que lo conozcan. Que lo conozcan, ¿viste? Para que nosotros somos representantes estudiantiles de ustedes. Más que vamos a hacerlos. Y que estamos siendo, y que ya hemos ido, hemos conseguir unas cuantas cosas y presentarnos y que nos vean, nos conozcan, sepan que estamos acá y somos una lista. Nosotros en esta lista este año hemos logrado hacer una lista bastante representativa. Tenemos estudiantes de la mayoría de las carreras de la UNLU y de los centros regionales también. Tenemos chicos de San Fernando, de Campana, de San Miguel, de Sicol y demás. Básicamente nuestra propuesta es invitarlo a eso, a participar, a que nos busquen. Nosotros como aspiramos a ser representantes de ustedes, que se nos cruzan una cruzada, se nos ven en algún pasillo y tienen alguna propuesta, algún problema, alguna inquietud con respecto a alguna materia, carrera, problema, lo que sea, que sepan quiénes somos, que digan, yo soy Marcos, digamos, que digan, bueno, Marcos, tengo este problema, queremos saber cómo se soluciona y demás. Dejamos un volante para refrescar qué es lo que se vota, que lo tengan bien claro, y con algunas cosas que hicimos, hemos encarado, no sé, hemos conseguido aumentos de beca, porque nosotros ya estamos en esos espacios del gobierno de la universidad, hemos conseguido la extensión horaria de alumnos, aumento de beca del 25%, aumenta la cantidad de los becados también, y muchas otras cosas, digamos, otras cruzadas, clases de apoyo, ayuda de estudios, un montón de otras cuestiones. Bien, que sea el volante, ¿no, Marco? Exactamente, que seguramente igual vamos a pasar en otro momento y vamos a... Ya lo tengo. Seguramente vamos a pasar en otro momento que vamos a extender y vamos a hacer un volante que tenga más propuestas y demás. En este principio era simplemente para que nos conozcan y bueno, que sepan esto que se dice, que es una lista que realmente trata de representar a todos los estudiantes de la universidad. Bueno, muchas gracias. Chao, saludos. Un abrazo de chico en la molestia. Bueno, la idea es entonces esto, ¿no? Que no, como que no todo. El mundo antiguo es esclavista, es esclavista sí, pero no, no podemos definir espacialmente, temporalmente, a modo de producción esclavista absolutamente dominante. Por ejemplo, el mundo helenístico, Alejandro, cuando se va, ¿no es cierto?, a conquistar todo el oriente helenístico, lleva cultura griega, lleva formato de organización urbana y rural griega, lleva formato de ciudad con los que nace la planificación griega. No se va a llevar a los esclavos, porque va hacia territorios donde el campesinado dependiente está absolutamente capacitado para trabajar, tanto en Egipto como en Asia Menor, desde tiempos inmemoriales. O sea, no puede modificar la comunidad de base, modifica la superestructura. La comunidad de base sigue funcionando de la misma forma. ¿Entienden a lo que voy? Bueno, entonces lo mismo para Roma. Si podemos hablar de esclavismo a modo de producción esclavista, evidentemente podría ser después de la Primera Guerra Púnica, por ejemplo, hasta el 2 después de Cristo, y lo que dice lo que es, ¿no?, los distintos finales de la esclavitud, a través fundamentalmente de lo que comentaba, de esta decisión personal de ese actor social, que no colectivamente, pero sí individualmente, reitero, no intenta no reproducir este sistema, este sistema de sometimiento. Es una revolución. No. Pero no es con esa actitud de no reproducirse. Sí. No está. Miren, si hay algo que en la década del 70 se ha discutido y sin duda se volvió a discutir en parte. Te cuenta hermoso el libro de San Croix, se lo puede discutir, pero es muy bueno teóricamente hablando, es sobre el tema del esclavo. Hoy, por supuesto, yo creo que es una discusión. Pero más es una pregunta mía. Espera. Creo que es una discusión absolutamente legítima, pero hoy realmente muy superada en los círculos académicos, el tema del esclavo. Pero es impresionante lo que fue, porque digamos las viejas y las actuales corrientes científicas, tanto en el término histórico como en el sociólogo medieval y demás, viven preguntándose si hay clases o no en el mundo antiguo. Y la clase social, el concepto de clase social, está muy atada a los esclavos conformaban una clase, ¿sí o no? Entonces, esto de clase social, que es tan importante para el materialismo, unificarlos dentro de la categoría de esclavos en la antigüedad, trajo una cuestión bastante difícil. Es decir, para clase social, en línea general, se define a conciencia en sí para sí. Entonces, si no tenían conciencia social y no tenían la revolución, que lo que otorga es la posibilidad de transformación, entonces no conforman clase social. Por eso, precisamente, el libro de San Croix, que lo nombro, y tan importante para el momento y la discusión que tiene con Fitness, es que él habla de una clase social como una relación de explotación. Nada más, entonces no me vengan a jorobar, ya, de conciencia o praxis. Es una relación de explotación y chaval. ¿De acuerdo? Entonces, con eso le cierra la boca a muchos materialistas que se habrían vuelto locos analizando si la revuelta era una revuelta o una revolución, o la de Espartaco, que era la que más conflictuaba. En el mundo griego no tenemos revuelta de esclavos. Tenemos una huida de esclavos en la guerra del Peloponeso, porque huyen de las minas de Laurión, o sea, lugar espantoso, ¿no es cierto? Entonces hay como una huida, pero no hay nunca un aglutinamiento por y para beneficio propio y por desatar. Está claro, ¿no? Entonces este tema, bueno, ahora entonces Anderson, ¿algo más para decir? ¿Quiere hacerme alguna pregunta? Yo lo trabajaron con Martín. ¿Y cuál es lo diferente a lo que acabamos de decir ahora? ¿Cómo podemos aportar? No, pues ya, hoy lo de quedar claro esto de la generalización, hablado a esto, pero recordalo de que dije antes de lo que es, no sé si estaba. Ojo que pensemos en lo que es la extensión del Imperio Romano, o sea, la enorme cantidad de provincias y territorio conquistado. Y el comercio interno. Es decir, el comercio a larga distancia. Bien. ¿Qué mecanismo facilita mar o tierra estas comunicaciones del Imperio Romano? Por tierra, fundamentalmente. Seguimos siendo muy temerosos los griegos, los romanos, a las cuestiones del mar. Y las rutas, como hoy seguimos repitiendo, todo nos lleva a Roma, las rutas eran muy buenas. Aparte, no se olviden que Roma tiene sobre las provincias conquistadas un impuesto que se llama la nona militare, o sea, es el impuesto, tributación sobre el producto más importante de esa provincia, se me ocurre Galia, aceite, ¿no es cierto? Entonces que recibe en forma de impuesto de tributación y demás, y también la bueno, o sea, es el proceso fundamentalmente de fines de la República. Un proceso que a fines de la República se hace, reitero, enormemente masivo y complicado por estos dos enormes movimientos que ya han visto y que tienen o mantienen en jaque al Imperio Romano. El Principado fundamentalmente se va, y Augusto en especial, se va a dedicar a estructurar mejor lo que denominó huidas esclavistas. Es decir, digamos, empezar a demarcar, no recuerdo si Bradley habla de esto, pero ese es un proceso fundamentalmente del Principado, frente a una, lo que considera Augusto como una debacle, desde todo punto de vista. Desde el punto de vista moral, o sea, hay un relajamiento de las costumbres impresionante. Ya no respeta lo que dice Augusto los mores mayores, o sea, las costumbres de los antepasados. Hay un relajo con respecto a los dioses, las mujeres son muy libertinas. Entonces, lo que hace Augusto es disciplinar, le pone leyes a doquier, leyes para la moral sexual, leyes para el control de la reproducción matrimonial, porque ya los senadores no quieren, o las mujeres de orden senatorial, orden de jueces, ya no quieren más procrear. O sea, órdenes para todo. Y entre esas órdenes, diversas, es la organización de las famosas huidas esclavistas. Lo de Espartaco costó un horror al imperio poder controlar la revuelta de Espartaco. Entonces ahora se organizan villas, digamos, donde los esclavos estén más controlados. Donde los esclavos por decarquía, o sea, de a 10 a veces, controlados por un administrador, un capataz, muchos son esclavos mismos, no hay nada peor. Tocar un esclavo uno palo de gol. Controles. Y también hay lo que hay, podríamos decir en líneas generales, especialización de oficios. Están los que son más cualificados para dedicarse a la, al control al, de los productos como la vid y el olivo, que ya se ha transformado en productos básicos del mundo mediterráneo, o sea, son los esclavos incluso que están en las pásturas, porque son los más inteligentes para cuidar ese tipo de producción, pero también son, pueden ser los más inteligentes para huir, o sea, son los que están atados, ¿eh? Y bueno, hay una organización a través de villas esclavistas de estos muy, muy, muy, digamos, bien organizados, ¿de acuerdo? Esto fundamentalmente en época del principio. Luego hay otros movimientos, yo creo que esta época del Principado, siglo I, siglo II también, trae movimientos intelectuales, un poco herencia de los movimientos intelectuales del mundo helenístico. Voy a nombrar a uno, pero podrían haber varios: el estoicismo, el neoplatonismo, el dualismo. Son movimientos que tienen varias características y, por supuesto, cada uno con su especificidad. Pero el estoicismo, por ejemplo, dice: cuidado, no maltratemos tanto al esclavo. Entonces, junto con esto y junto con primeras comunidades cristianas que van apareciendo, el esclavo, mercancía, tan tan controlado, el seno en esta época, empieza a tener, digamos, mayores, por estos movimientos intelectuales, digamos, mayor protección, ¿no? Protección. Esto es un proceso, como todo proceso, y recién llegamos, podemos llegar al 3 al 4, con lo que podemos denominar esclavo casatus. Que sería aquel esclavo que ya se le permite casarse, tener su lugar, su mujer y sus hijos. Es decir, no se olviden que desde Aristóteles lo justificaban las fuentes que les di, lo pueden revisar, porque tendrían que ser el bárbaro y total el esclavo, no tenían que ni siquiera manejar la misma lengua, no iban a pasarnos como los heliócratas, que se decían, che, estamos esclavizados y no vale nada. No. Entonces ahí esta fundamentación ideológica hace que sean absolutamente socializados y desexualizados con relaciones de parentesco femenino. En cambio, en este proceso, llegamos aproximadamente al 4, ¿no es cierto?, con esta categoría de esclavos casados. O sea, que empezó a ser mejor tratado por corrientes de clero fundamentalmente estoicas y luego, sin duda, por el cristianismo, como corriente dominante que se afirma junto al imperio. El cristianismo no va a rechazar, al contrario, al esclavo. Al contrario, los cristianos y los monasterios van a ser uno de los cooptadores más importantes de esclavos. Lo que sí están en contra en el tema de torturas. Hay un articulito que yo lo dejé hace mucho en la cátedra, de San Croácter hablaba de este tema, ¿no? Muy rico, es decir, alivianar la tortura a los otros. ¿Se acuerdan por qué? El que les comentaba anteriormente, estaba atado, una gástula con el misterio bajo tierra y demás. Aparte, no se olviden que también tenemos, tanto en Grecia como en Roma, muchos esclavos que trabajan en las minas. Entonces, el esclavo absolutamente despojado de todo. Este es el laburo terrible, ¿no es cierto? Porque ya cuando conquista Hispania Roma, ahí tenemos muchas minas de plata, ¿de acuerdo? O sea que todo va a ser trabajo esclavo. Reitero que cuando trabajamos este tema, diferenciar a lo que es el esclavo urbano, que tiene un amo, que posee un amo, o que posee el Estado, ¿no es cierto? Como pasa con el Estado ateniense en cierto momento, ¿no es cierto? Que es absolutamente monopolizador para ciertas áreas, también de las minas de minas generales, las minas particulares, en el Estado, al Estado, al esclavo rural, que es al que tenemos que dirigir nuestra mirada cuando hablamos de cómo de funcionar. Porque en definitiva es el que genera los medios de producción para que la clase dirigente se reproduzca. Yo con el esclavo doméstico tomo mejor vino, no me molesta lavar los platos, nada más. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice Bradley? Bueno, el tema está cerrado. La resistencia, habla. Resistencia, contame. Resistencia a la esclavitud. Bien. Bueno, era más o menos de lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Que es más, mucho más parecido a lo que decía Doqués. Con referencia a que no es el amo quien termina. Con referencia a que no es el amo quien termina con la que toma esa decisión. Él estaba diciendo que había quites de colaboración, trabajo de gano, o por ahí había fugas, o robos domésticos, todo ese tipo de cosas. Muy bien. O sea, lo que está, lo que es más viejo que Bradley, ese Bradley es bastante, lo que está quitando estos dos autores a Finlay es la dominancia del amo. El amo dice, por el amo se inicia, por el amo se cierra, ¿no es cierto? Es real, que nosotros comenzamos a tener. Otro tipo de atadura a la tierra. Es decir, en época de la República, ¿qué teníamos? Al colono. Acabo de decir que, si bien Sicilia, fundamentalmente Apulia, son lugares impresionantemente grandes, con llanuras, en donde tenemos abundante mano de obra, organizada, reitero, en villas, esclavos y demás, en el norte, nos lo dice Plinio, tenemos un colono. ¿Por qué? Porque el tipo de producción de la zona se adapta más a la agricultura ligera. A ver, no se olviden que cuando hablamos de villas esclavistas estamos hablando, sí, de producción de todo tipo de productos, pero fundamentalmente de viña, de vid y olivo. Saben ustedes que la vid y olivo tarda más de 10 años en generar excedentes. Eso lo puede hacer el esclavo. Pero un colono, ¿quién es un colono? ¿Quién es un colono? ¿Quién es un colono? Un campesino independiente que tiene su pequeña tierra y que vive con su mujer, con sus hijos. Y lo que produce necesita para mantenerse, él y sus hijos, y lo que le sobra. Y lo que le sobra lo vende en el mercado. Este colono puede tener su propia tierra, puede, a través de un contrato, la locatio conductio, es un contrato por 5 años, arrendar la tierra de otro. Entonces, este hombre no puede cosechar o sembrar, tiene que hacerlo lo más rápido posible, que le pueda dar un excedente para reproducir a su familia y vender en el mercado y vivir. En definitiva, es muy diferente las actividades de uno y de otro, y más del esclavo cuando está organizado en grupo. ¿Entienden? porque son los que generan el excedente de producción importante para exportar. Bien, este colono fue así siempre, es decir, fue de condición jurídica, por supuesto, libre. Arrendatario, a través de un contrato, de tierra. En toda la época de la República. Bien, es un proceso de fines de la República, donde evidentemente el colono no la pasa muy bien. Pero cuando en el 2, en el 3 tenemos política y económicamente situación de enormes transformaciones y crisis, como decía antes, ya no entra el esclavo, ¿no?, que había desplazado al colono tan fácilmente. Ya al amo no le conviene arrendar el pedazo de tierra, y entonces empieza un proceso de ascensión a la tierra, que es el famoso colonato del siglo IV. En el código todo es teodosiano, es del siglo V, Teodos el emperador dice, es decir, ya con Diocleciano y después con Constantino se empieza a atar a este colono a la tierra. Termino la idea y les leo algunas fuentes. Entonces lo que tenemos es, digamos, el colono adscripto, la figura del colono adscripto, que es una, adscripto a la tierra, que es una característica especial de la tardía antigüedad. A mí no me gusta hablar de base, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos jurídicamente en el 4 fundamentalmente, en el 3 empieza esto, en el 4 fundamentalmente, dos situaciones. Jurídicamente, un esclavo y un hombre libre. Socialmente, ambos, prácticamente en la misma situación. Este está atado a la tierra, no se puede ir, y aquel también está atado a la tierra por su condición jurídica, pero en mejor situación. Por ejemplo, cualquier persona en cuyos dominios se halla un colono que pertenece a otro, no solo habrá de devolver el mencionado colono a su lugar de nacimiento, sino que habrá de asumir la capitatio de este hombre por el tiempo que estuviera con él. La capitatio son impuestos directos, o sea, si el colono se fue, tiene que volver a su lugar y pagar el impuesto por persona que le corresponde, para per cápita, para saber que el colono no se fugó de sus tierras. Los colonos que piensen huir deberán ser atados con cadenas, reducidos a la condición servil, de modo que en virtud de su condena a la esclavitud se van compelidos a realizar las obligaciones propias de los hombres libres. Esto se hizo en el año 332. Ordenamos que los colonos, inquilinos, que en Iliria y regiones vecinas quieran abandonar el campo en el que es cierto que tienen su origen y su familia, esto significa adscripción a la tierra, no pueden tener facultad para ello. Sirvan en la tierra no en virtud de un vínculo tributario, sino con el nombre y el título de colono, de modo que si la abandonaren y pasaren a otro hombre, haciéndolos volver, sean puestos en cadena y castigados. Año 371. Sin duda los colonos tienen derecho a enajenar los campos que cultivan, hasta el punto que incluso si tienen pecuvio propio no pueden transferirlo a otros sin conocimiento de sus patronos. Año 360. Lógicamente, esto se da en un proceso de concentración, ¿no?, de las tierras en parte de la aristocracia, en la falta, reitero, de esclavos mercancías desde prácticamente el siglo II ahí, y la ascripción de estos viejos hombres libres a la tierra. y siguen siendo hombres en el destino, están atados a la tierra, huyen o se adhieren, esto alguna cosita la vamos a recoger en la próxima materia, se adhieren al patrocinio del gran señor, pero están como atados, ¿de acuerdo? No pueden moverse de sus tierras. O sea que jurídicamente libres, pero socialmente atados. Al igual que el esclavo, que es esclavo jurídico, pero está en una mejor condición social que en la época del principal. ¿De acuerdo? Sí. El colono escrito, ¿qué relación tiene con la tierra que trabaja? ¿Es el patrón de la tierra? ¿No? Sí, no, en este momento sí. Sí. Prácticamente acá es la época, como decía la compañera, de la enorme, digamos, acaparación de riqueza, es la época de una enorme ruralización, o sea que los viejos aristócratas se van ya a los campos que dominan y, digamos, traen a colonos por los cuales tienen que tributar la famosa capitatio, ¿no es cierto? Y entonces quedan atados a la tierra. Lo mismo, socialmente, que les... Más elegante. Es un proceso así, en Mediterráneo lo recogemos porque lo necesito para incorporar. Por hoy suficiente, nos vemos en la próxima clase. Y vayan leyendo el material y Martín les avisará cuando vengo. La fecha de entrega es inamovible el 17 de noviembre. Te doblé un hierro 4. Esto es en la cancha de golf de la UNLU que está allá atrás del puente. Veo con papel y material de confiado. ¿Qué te trajiste? ¿Programar la carpa? ¿Eh? ¿Es el qué? Está siendo tan 2x3, no se quiere ir. Un quilombo. Sacamos la unidad y faltan dos textos. Uno falta. No, faltan dos, porque Brown no estaba. No, yo lo chequeé con la... ¿Vos lo tenías? Está, pero no, no está. Yo lo chequeé con la unidad que sacó hoy ella y... ¿Pero Brown lo tenés vos? Yo lo tengo en la lista, pero no lo tengo, no tengo el texto. Ah. Yo no me fijé. ¿Lo tenés? No, no, yo chequeé la lista nomás. No, no, la lista sí está, pero es el primero, pero a ver. Yo no lo tengo. Iba a sacarlo entonces. Sí, y después el otro que agregó también. Pero sí. Que nos podría haber dicho que de nuevo va a traer, mira que no van a saber. ¿De qué? De que iba a traer la unidad. Ah, y no, viste cómo son. Yo tengo... Voy a ir a sacar ahora. No, si yo tiro cuerpo no lo metí. Te hagas el vivo. ¿Vas a sacar fotocopias? Sí.